secretos premios en naciones remotas. Nunca reparas en modas. Quienes no creen en tu trabajo, no han leído tu obra. Eres la naturaleza perfecta de raudo caudal, jungla o ciudadela de un buen artesano que honra al creador. Con tu obra, conectora de mundos, estrella luminosa del firmamento, de tu historia y las ideas, a mi esposo dedico esta canción del poemario Los espejos de la pandemia. Ganas secretos premios en naciones remotas. Nunca reparas en modas. Quienes no creen en tu trabajo, no han leído tu obra. Eres la naturaleza perfecta de raudo caudal, jungla o ciudadela de un buen artesano que honra al creador. Con tu obra, conectora de mundos, estrella luminosa del firmamento, de tu historia y las ideas, a mi esposo dedico esta canción del poemario Los espejos de la pandemia.